A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Vamos a aprovechar, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, viene el tiempo para que podamos aprender algo de sabiduría, algo de entendimiento de la palabra. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios en este servicio para que Él nos ayude, nos dirija y nos acompañe para que de esta manera seamos edificados a través de la instrucción de su Espíritu que nos ayude en su palabra. Padre nuestro, Dios bendito, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos en esta mañana ante ti, para estar delante de ti, para recibir tu instrucción, para recibir, Señor, ese alimento espiritual en el cual tú nos harás que seamos fuertes. Y te pedimos también, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver si podemos arrancar con la segunda parte del tema que estamos dando, y es el ABC del Evangelio. Habíamos visto que es cómo comenzamos la vida cristiana, dónde comienza la primera etapa, cómo debe continuar, seguir esa vida, y estuvimos viendo lo necesario para entender qué significa ser cristianos en el correcto sentido de la palabra y como la Biblia enseña. Miramos a través de Hechos capítulo 11, versículo 26, que a los del camino se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, ¿cuál era ese porqué de ellos? Era porque ellos se identificaban literalmente con todo lo que eran las enseñanzas de Cristo y andar como Cristo anduvo. No les importaba mucho lo que pudieran tener o no tener, pero ellos querían ser fieles a quien les había salvado, a quien les había dado la vida eterna, y aunque tuvieran que morir por eso, no les importaba. Recuerden que antes ya de llegar al capítulo 11, vemos que hubo una primera persecución a los cristianos en el capítulo 8, a partir del versículo 1 en adelante, o más adelante van viendo que todos los cristianos de Jerusalén, por lo menos de ahí, fueron esparcidos por diferentes partes de Judea y algunos se tuvieron que ir mucho más de Judea y llegaron con el Evangelio hasta la tercera etapa de la evangelización de apertura del reino, que era Samaria. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea? Y el tercer lugar era Samaria. Bueno, a Jerusalén y a Judea, más o menos el Evangelio ya había llegado hasta el capítulo 7 con la muerte de Esteban. Y en el capítulo 8, con la primera persecución que llega, ya comienza el Evangelio a entrar a Samaria e incluso con el eunuco de Candace, ya casi al final del capítulo 8, el mensaje que le da Felipe a él en el carro, ya se va ese Evangelio hacia Etiopía, porque él era de un funcionario de esa zona. Y ese hombre, al recibir a Cristo como Salvador, creyendo de todo corazón, fue bautizado, dice ahí el relato bíblico, y seguramente siguió, dice, gozoso su camino. Me imagino que si siguió gozoso al llegar a Etiopía, no sé cuántos días le llevaba desde Israel hasta Etiopía a viajar, es bastante largo el trayecto, tiene que bajar toda la zona de Egipto y después llegan recién a la zona de Etiopía. Habrá llegado y ya habrá llegado también con el Evangelio. Me imagino que le habrá hasta la reina quizás contado y hecho ver lo que fue su experiencia en Jerusalén como un prosélito. Él era una persona que no era israelita, pero al parecer apreciaba la adoración monoteísta que había en Israel. Y eso es algo interesante, llamativo, que la Biblia registra y seguramente registrará para que nos deje un dato histórico. El Evangelio en esa época ya había llegado a través de este eunuco de Candace, había llegado a Etiopía y así fue transcurriendo. Lo único que deseaban hacer los cristianos en el libro de Hechos, la iglesia naciente, lo que más deseaban hacer era predicar el Evangelio. Vemos a través de las cartas de Pablo que en algunas de ellas él reconoce el valor, la insistencia y hasta el sufrimiento que tuvieron que pasar por dar testimonio de su fe, los cristianos. Y eso es el cristiano en el correcto sentido de la palabra. Vivir a Cristo, andar como Cristo y predicar su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante que comprendamos bien para saber cómo llegamos realmente a ser ese cristianismo, cómo llegamos a vivir ese cristianismo. Y nosotros vimos la semana pasada que el ABC del evangelio se refería a el arrepentimiento, el bautismo y la consagración. Hemos visto un poquito la palabra arrepentimiento en sí, qué significa, cuál es el significado exegético de la palabra arrepentimiento viniendo desde, en este caso, desde el griego para nosotros, ya que lo estamos haciendo más a través del Nuevo Testamento, y habíamos visto que viene o proviene de la palabra metanoia, que significa cambio de pensamiento. Pienso en una manera, al nacer de un padre y madre, yo pienso de una manera, vengo al mundo en una condición, vengo a este planeta en una forma de pensamiento, en una corriente de pensamiento, como vimos en Efesios capítulo 2, que la naturaleza que traigo al nacer, así como nacen todos los niños, los bebés, yo traigo una naturaleza pecaminosa, traigo una naturaleza mala, delincuente, en sus delitos y pecados, dice, nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Y también tengo que reconocer que estoy bajo la ira de Dios. Dice, por cuanto eran hijos de ira como los demás. Nosotros éramos, en un momento, antes de recibir a Cristo, éramos hijos de ira. Esa era la condición en la que estábamos. El arrepentimiento es ese acto de reconocimiento de la condición en la que estoy y la que debería alcanzar si reconozco esa condición de pecador, de saber que estoy totalmente yendo en contra a Dios, no importa si tengo una buena moralidad o soy muy bueno, puedo tener una buena conciencia ante los hombres, puedo ser un buen ciudadano en donde vivo, o un compueblano, dependiendo de donde usted vive, si está por la zona del campo, pero nosotros debemos saber que sí o sí, no somos pecadores porque empezamos a pecar o porque cometemos pecados. Somos pecadores porque nuestra naturaleza es así. Nosotros no venimos desde Adán y Eva en una condición santa. Desde que Adán y Eva pecaron, dice, por un pecado, dice, entró la muerte y la muerte, dice, pasó a ¿cuántos hombres? Según vemos en Romanos 5:12. A todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice, termina el versículo, ¿entienden? Nosotros no podemos, dice, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, Pablo lo explica ahí en Efesios, volviendo otra vez a lo que estábamos diciendo. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, no porque empezamos en algún momento a pecar o porque delinquimos desde un tiempo o cierta edad en la vida. Desde pequeños vemos que el pecado está en el ser humano. El bebé nace y no hace falta que tenga demasiados meses siquiera. Pero ya vemos cómo la malicia, aunque en un grado capaz bajo, en un grado muy ínfimo, pero ya la malicia está en su corazón. Nadie le enseña eso. Nadie le dice que sea así. Pero el niño, el bebé, ya tiene eso. Por algo la Biblia, en los proverbios principalmente, el niño normalmente ya tiene que ser instruido. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? El niño debe ser instruido y corregido. Quisiéramos nunca usar esa palabra corregido. Instruir, bueno, instruimos al niño, lo ayudamos a ir siendo más inteligente, lo educamos, le ayudamos a llegar. Pero la corrección es algo normal en el ser humano, en todos. Y hasta Dios mismo, nosotros como hijos de Dios, muchas veces somos corregidos y redargüidos por parte de Dios para poder ser mejores instruidos y también a la vez vivir mejor. El arrepentimiento es la condición a la que debe llegar todo hombre y mujer en esta tierra para poder de esa manera darse cuenta que necesita un Salvador. Necesita un arreglo que no viene de los seres humanos, de ninguna élite en esta tierra. El arreglo moral, espiritual y hasta incluso físico de un ser humano solamente se obtiene desde el cielo, de alguien que bajó del cielo por amor a nosotros y es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más, nadie puede arreglar nuestra condición. Nadie pudo arreglar nuestra condición, porque aunque dice el Salmo 49, dice, nadie podrá redimir a su hermano porque su redención es de gran precio. Y habla de los ricos. Ustedes leen desde los versículos anteriores al versículo que estoy citando, pero ustedes van a ver que él hace ver con qué redimirá a su hermano, con dinero, con animales, con becerros. Habla de todos los tipos de redenciones que hoy busca el hombre. Dinero, sacrificios, religión y un montón de otras cosas habla en ese salmo. No hay manera de redimirnos. La única manera que obtengamos redención es por medio de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, de reconocer que su sacrificio es lo único que nos puede ayudar. El alto precio, eso es la redención, el alto precio pagado por mi rescate, solamente lo ha hecho Jesucristo y Dios aceptó solo ese sacrificio. Otro no lo recibe. Otro tipo de sacrificio no lo recibe. Bueno, eso es el arrepentimiento, entender que estoy desvalido de toda forma de posibilidad de poder redimir mi alma y que debo reconocer que solo Cristo me puede salvar. Hoy vamos a ir viendo justamente los pasajes que nos ayudan a ver cuán importante es el arrepentimiento para el pecador. Jesús, comenzando su evangelio, o a predicar su evangelio, capítulo 4 de Mateo, si quieren ir abriendo sus Biblias ahí, vamos a ir leyendo un poco para poder interiorizarnos más bíblicamente en todo esto. Pero en Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está diciendo, comienza a predicar. O sea, después que sale del desierto, ya termina el proceso de tentación con Satanás, lo va y lo tienta. Él comienza a andar por Galilea. En Galilea todavía Juan el Bautista, estaba todavía predicando, hablando todavía lo que se podía decir. Y comienza él su ministerio de predicación diciendo, arrepentíos. Arrepentíos, usa esa palabra. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 24, vamos a ese pasaje por un momento, versículos 46 al 48. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Se dan cuenta? Así que está escrito, dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento de pecado. Hermanos, ¿cuánto usamos nosotros cuando predicamos la palabra de Dios? Viendo el ejemplo del propio Jesús, viendo su mandato en la gran comisión de Lucas, hay varias gran comisiones, pero la de Lucas es interesante en relación al tema que nosotros estamos tratando. En el Evangelio de Lucas, él registra esa palabra. Mateo quizás no registró esa parte, pero Lucas sí registra que la predicación nuestra se debe caracterizar en cualquier lugar del mundo en que debemos predicar en su nombre el arrepentimiento. ¿Cuánto se está predicando? La pregunta sería, ¿cuánto predicamos el arrepentimiento? ¿Cuánto le hacemos comprender a la persona su condición primeramente para que entienda ¿Por qué debe llegar al arrepentimiento? ¿Por qué debe llegar a esa contrición de pecado y a esa compunción, como dice Pedro, lo vamos a ver enseguida, ahí en Hechos 2? La gente se dio cuenta de lo mal que obró. Se dieron cuenta que estaban en una condición grave. Algunos no mataron, quizá ninguno de los judíos puso mano sobre Jesús, pero fueron tan partícipes como los soldados romanos, porque fueron ellos los que insistieron y gritaron, crucifícale, crucifícale, y ahí estaban a los gritos por no sé cuánto tiempo. ¡Fuera con este! Dice, no tenemos más rey que César. Todos esos insultos hicieron al título del Redentor. Prefirieron a los hombres más que al Salvador que venía enviado de Dios del cielo. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos, Lucas completa un poco más esa gran comisión. Acá dice, comenzando desde Jerusalén, pero ya también en Hechos vemos que él registra Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hermanos, nunca podremos hablar del arrepentimiento a alguien si nosotros mismos no hemos llegado a esa condición. Repito, la condición de arrepentimiento no es que usted le tiene que ir a decir a las personas, arrepiéntase de sus pecados. Podemos decirle, pero tenemos que explicarle qué es el arrepentimiento. ¿Cómo se entiende esto? Y ya la semana pasada lo dijimos y hace un rato estábamos diciendo, repito otra vez, la condición de pecado es el deber que tiene el pecador de saber en qué condición está y de la necesidad que tiene de una restauración completa, pero que no la pueda hacer él mismo. Cuando una persona se reconoce pecadora, se reconoce en una condición equivocada delante de Dios. Por eso la palabra metanoia, que viene del griego arrepentimiento, es justamente cambio de mente. Una persona que se da cuenta de la mentalidad en la que vive, se da cuenta que en la forma que vive no es la correcta, no es lo que Dios quiere, y está yendo en contra de Dios, aunque, repito, sea muy moral y muy buena persona, esa persona está en una condición pecadora y se debe dar cuenta de eso y reconocer que necesita del Salvador. Si esa persona no llega a ese momento en su vida, cuando es enfrentado con la palabra de Dios, cuando es enfrentado con el mensaje de la palabra, esa persona difícilmente entre por el lado correcto al Evangelio. El Evangelio tiene una manera de predicarse, una manera de enseñarse, y todo hombre y mujer en esta tierra debe entender que el arrepentimiento es muy necesario. Aunque nunca diga me arrepiento de mis pecados, pero si llegó a la condición, al acto del arrepentimiento, eso tiene un gran valor para la propia persona y ni hablar para cuánto tiene para Dios. ¿Se acuerdan cuando Lucas registra la historia del pastor que va a buscar unas ovejas y después de la mujer que barre la casa buscando la moneda y después cuenta el relato del hijo pródigo, Lucas 15. Tres veces se menciona que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿Saben quién está más contento que nadie en esta tierra, en el cielo, cuando un pecador se arrepiente? Es Dios. Es Dios y los ángeles, dice, hacen fiestas, tienen gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. Ellos no están pidiendo para gozarse y alegrarse que sea una campaña de 1,000 personas viniendo a los pies de Cristo, si fuera que sea tan cierto así. Dios quiera que hayan de a miles, mejor. Pero con uno solo se conforma Dios y está gozoso, contento por un alma que se arrepiente. Quizás muchas veces nuestros familiares, los que están a nuestro alrededor, no están tan gozosos que nos arrepentimos de nuestros pecados y dejamos la religión, dejamos la farra, dejamos los negocios turbios, hemos dejado incluso hasta costumbres que por ahí no son las mejores. Mucha gente por ahí no está contento, pero Dios sí. Dios está gozoso cuando un alma se arrepiente. En la predicación y el mensaje de arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados es importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. Jesús nos ha dejado en esta gran comisión que nosotros debíamos ir y predicar en el nombre de Él En su nombre, el arrepentimiento de pecado. Nunca vaya y le diga a una persona, arrepiéntase de sus pecados, porque usted lo dice. No, nosotros debemos ir a decirle que el Señor nos ha dejado en su palabra este aspecto importante a que la persona entienda que debe arrepentirse de sus pecados. Si la persona quiere decir, me arrepiento de mis pecados, reconozco que estoy en una condición no buena delante de Dios, no correcta, está bien que lo diga, pero el arrepentimiento, lo que estoy tratando de enfatizar, hermanos, es la condición a la que debe llegar. Una condición de contrición de pecado. O sea, de entender que verdaderamente está bajo la ira de Dios. Y que solo a través del arrepentimiento y perdón de pecados que reciba, logrará ser un hijo de Dios y logrará salir de esa condición. Bien, seguimos un poquito más y veamos otros pasajes para ver esto. Hechos 2:36, muy conocido este pasaje. Es el primer mensaje evangelístico que se hace en la Biblia desde que viene el Espíritu Santo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, al oír esto, palabra o frase clave, al oír esto, dice, se compungieron. Está terminando Pedro su mensaje, versículo 36, termina después que cita profecías, que hace ver por qué vino Jesús, cuál era la necesidad que Jesús padeciese por los pecados del mundo. Todas estas cosas dice, sepa pues, ciertísimamente, que no quede duda, que no quede ninguna duda. Toda la casa de Israel, que este Jesús del que él estaba hablando, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios dice, le ha hecho Señor y Cristo. Entiendan de una vez por todas, le dice Pedro, vamos a usar un poco un lenguaje más capaz ilustrativo para nosotros. Entiendan pues ustedes todos. Que a ese que ustedes mataron, golpearon, lo azotaron porque ustedes así lo entregaron a Poncio Pilato y a los soldados romanos, a las guardias romanas, a ese que ustedes mataron, él les acusa directamente a ellos. Ni siquiera pierde mucho tiempo en tratar de arreglar un poco en palabras la cosa para que no sea tan fuerte el mensaje. Pero él dice, a ese que vosotros matasteis y crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les guste o no, es así. Dios quiere que Él sea el Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Es interesante cómo funciona, cómo va el proceso acá. Primero hubo, en los oyentes, primero tuvieron que oír. ¿Oír qué? El mensaje de la palabra de Dios, porque vean que Pedro cita una profecía, un salmo tras otro en su mensaje, todo pasaje del Antiguo Testamento, llevándoles al pensamiento de los oyentes para que entiendan el pecado que hicieron al matar y crucificar a Jesús. Él les cita la palabra y se acuerdan lo que habíamos dicho de Romanos capítulo 10, 17. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esta gente llegó a un estado en su corazón y mente de compunción de pecado. Ellos se dieron cuenta que estaban en un grave delito delante de Dios y se dieron cuenta que algo había que hacer. Pedro les dice, versículo 38, arrepentíos. Es mandamiento, hermanos. Jesús, cuando comienza a predicar, ahí en 4:17 de Mateo, dice, arrepentíos, mandamiento. Y cuando Jesús da su gran comisión en Lucas, está dando un mandamiento y que es necesario que se predicase. Es necesario, hermanos, que hablemos del arrepentimiento de pecado a la gente para que lleguen a los pies de Cristo en una fe genuina para creer, en una condición genuina para creer. ¿Se acuerdan lo que les dijo ahí en 3:8 de Mateo, Juan el Bautista, a los fariseos que venían a querer bautizarse porque vieron que todos se bautizaban? Entonces ellos dijeron, nosotros nos vamos a quedar atrás para que vean que somos también muy santos, pero también nos vamos. Entonces le dice, en el versículo 7 ya le dice Juan el Bautista, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Medio que nos fue muy amable en la forma que le trató, ¿no? ¿Quién les enseñó a ustedes a huir? Haced, dice, haced. Mandamiento otra vez, verbo hacer. Haced, pues, frutos de arrepentimiento. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento? ¿Cómo fructificamos para arrepentimiento? Reconocer la condición de pecadores. Los fariseos decían que ellos no eran pecadores. Nosotros no somos como estos. Esa era la expresión de ellos. Los fariseos o saduceos, ellos se creían que eran muy santos, eran guardadores de la ley. Por eso siempre rechazaron a Jesús. Porque ellos no toleraban la acusación de Jesús. Y Jesús le llegó a decir a ellos, ¿cuál le dijo ellos son generación de víbora? No víboras. De víbora, una. Y Jesús le dijo, ya más explícitamente, vosotros sois hijos del diablo. 44 del capítulo 8 de Juan. Jesús no usó el término con el que se le compara a Satanás, la serpiente antigua. Directamente los comparó como lo que son, hijos de quien realmente son, y directamente dio el nombre del personaje malvado que es el que opera en el mundo, y dice, si vosotros fueras hijos de Abraham, porque ellos se elevaban que ellos eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, entonces me creeríais, dice. Pero vosotros sois hijos del diablo, dice, porque él desde el principio es mentiroso y cuando habla, habla mentira y demás cosas que les dijo. Bueno, les dio a entender que ellos no solo eran hijos del diablo, sino eran unos mentirosos en su mensaje y en las actitudes que tenían. Porque se hacían los buenos, pero en realidad no eran buenos. Seducían a las almas incautas y los llevaban, lamentablemente, a una condición de seguir en el estado de pecado. Hermanos, tenemos que saber ayudarle a la gente a que entienda que no hay opción fuera de Cristo. Y si no se arrepienten, no reconocen que están en pecado y que por naturaleza han pecado, entonces difícilmente llegarán verdaderamente al Evangelio. Difícilmente podrán creer correctamente. El fruto de arrepentimiento es justamente llegar con una actitud verdaderamente arrepentida, o sea, reconociendo que somos pecadores. Eso es el arrepentimiento y hacer frutos. Por eso Pedro le dice, arrepentíos, mándame. Esto es una obligación del pecador. No es una opción. Es una obligación. Por eso a veces me da pena cuando escucho algunas predicaciones y escucho por ahí algunas noticias o leo noticias y dice que en tal lugar miles se han convertido a Cristo. ¿Bajo qué mensaje es la pregunta? ¿Bajo qué mensaje real o superfluo que hicieron nomás el mensaje y la gente, por lo menos dicen que han creído en Cristo? Hermanos, hay que saber qué mensaje nos toca a nosotros predicar. ¿Dónde está el mensaje del Evangelio que debemos predicar? Y si no predicamos el arrepentimiento de pecados y no lo hacemos ver, nosotros no le podemos decir a la persona arrepentíos, pero podemos decirle que debe arrepentirse. Es un mandamiento, no es una opción. Y esa persona, si no reconoce su pecado, esa persona quizás nunca llegó a la salvación. Puede ser que hasta participe en una iglesia, puede ser que va incluso llegar a hacer algunas obras para la iglesia, va a hacer muchas cosas, se va a reunir todos los domingos, va a ser hasta puntual, va a venir, va a colaborar, ayudar, ofrendar, ¿cuántas cosas puede hacer? Pero puede ser que nunca llegó a la salvación porque nunca quiso reconocer que verdaderamente es pecador o pecadora, dependiendo del caso. Y esto es importante. Es necesario que entendamos. No estoy diciendo que ahora ustedes van a tener que empezar a pensar, a ver, ¿será que yo me arrepentí alguna vez de mis pecados? Tampoco quiero que entren en esa paranoia, hermanos, pero recuerden que si nosotros queremos decir y entender que no, nosotros no fuimos tan pecadores como otros, y bueno, nosotros creímos en Jesús, le tenemos a Jesús y todo lo demás, bueno, puede ser. Pero para Cristo ni los apóstoles, el arrepentimiento de pecado no era opcional. Era algo elemental, era un mandamiento. Seguimos, vamos a ver otros pasajes más. Fíjense, Pedro, en su segundo mensaje, vamos a Hechos 3:19. Ahí nomás giren un poquito la página. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dice el 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Cuándo Cristo viene a mi corazón? ¿Cuándo Cristo llega y hace su trono, por así decirlo, en mi corazón? ¿Cuándo llega y es mi Salvador? Cuando previamente, después de escuchar el mensaje de la palabra, me arrepiento de mis pecados y ahí recibo a Cristo como Salvador personal. Usted no puede recibir o no debe recibir a Cristo como Salvador personal, o el pecador no debe recibir a Cristo como Salvador y después ahí se acuerda que había sido que hay un arrepentimiento. Bueno, ahora me arrepentí de mis pecados. ¿Saben por qué la gente entra mal y chueca al Evangelio? Porque no predicamos bien. Estamos predicando mal. Estamos hablándole incorrectamente a la gente. Vemos a través de la palabra de Dios, tanto Pedro, primero Jesús, ya Juan el Bautista, cuando comenzaba a preparar el camino y la senda para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya hablaba. ¿Y qué hacía ver a la gente? La condición de pecado. Nosotros muchas veces le estamos hablando a la gente demasiado del amor de Dios, demasiado de la compasión de Dios, demasiado de la misericordia o clemencia de Dios, pero no le estamos hablando de la condición en que están y por qué necesitan la misericordia de Dios y por qué fue que por amor vino Cristo a morir por nuestros pecados. ¿Por qué tuvo que morir por nuestros pecados? A veces queremos ser un poco blandos en el mensaje y decirle a la persona, tranquilo, vos vení a nuestra iglesia, te vamos a ayudar, te vamos a dar una mano, vamos a darte lo que necesitas, te vamos a hablar, pero jamás le hablamos de que la persona es pecadora y necesita recibir a Cristo. Creemos que con traerle a la iglesia y más, si viene a la iglesia cristiana bíblica misionera, mejor todavía, porque acá se predica mucho la palabra. Tampoco va a ser salva la persona. Tampoco llegará a la verdadera salvación según la Biblia. Nosotros debemos ser francos y sinceros, sí, hablarle del amor de Dios. Estamos todos de acuerdo, pero tengo que hacerle ver que por qué Dios realmente le amó a esa persona. ¿Por qué fue tan grande el amor, como dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, tal manera, hay un aumentativo inmenso en la demostración que hizo al enviar a su Hijo Jesucristo, Dios el Padre. Entendamos esto. ¿Cuál fue? ¿Por qué es tan grande el amor? Romanos 5:8 le da la respuesta. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa persona que no reconoce que el amor de Dios fue demostrado a él siendo un pecador, esa persona está equivocando su camino a la salvación. El arrepentimiento, por así decirlo, es la puerta inicial para entrar al camino nuevo y vivo, como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 4. Debemos aprender, hermanos, verdaderamente a ayudarle a la persona que entienda por qué es importante que se arrepienta de sus pecados. La mayoría de los cristianos, yo no estoy diciendo que las personas que nunca dijeron me arrepiento de mis pecados, esa persona ya no es salva, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos ser más exactos en nuestra predicación, un poco más concretos y mirar realmente la gran comisión que nos ha dado en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Debemos mirar cómo pidió Jesús que se predique. ¿Cómo debía decirse las cosas y todo lo que había que decir? Veamos cómo comenzó la predicación del Evangelio en el libro de Hechos. Es importante. Seguimos un poquito más adelante. 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En el caso de la predicación del Evangelio, ¿para qué fue exaltado Jesús? Está bien, él fue exaltado sobre todo nombre y está a la diestra del Dios Padre. ¿Pero para qué fue exaltado? ¿Solo para arrepentimiento de Israel? ¿De los gentiles no? ¿Se acuerdan cómo viene el pacto de la promesa con Abraham? En ti serán, ¿qué? Benditos toda tu descendencia, nadie más. Todas las naciones serán benditas, todas las naciones de la tierra. Está bien que aquí, como Pedro está predicando, está hablando justamente a israelitas, recuerden que recién el Evangelio sale de Jerusalén y de Judea, recién en el capítulo 8, hasta ese momento todavía todos los que se estaban convirtiendo, todos los que estaban recibiendo a Cristo, eran israelitas. Por eso Pedro usa la palabra Israel. Ahora, ¿qué? ¿Solo era para Israel? ¿Era arrepentimiento? Porque alguno va a decir, vio acá, dice solo Israel. Todo el tiempo está hablando a los israelitas. Nosotros los gentiles no necesitamos arrepentimiento. Somos mucho mejores nosotros, somos re buenos nosotros. No, hermanos. Tanto los israelitas como los gentiles han sido en la iglesia hechos un ¿qué? Un solo pueblo. Y para que seamos un solo pueblo entre israelitas y gentiles, ambos tienen que ir al mismo camino en el Evangelio, al arrepentimiento de pecados. Porque alguno va a decir, no, es para Israel, dice hermano ahí. Ahí no dice nada para nosotros. Nosotros no somos israelitas. Así que si solo recibimos a Jesús y todo está bien ya. No hace falta estar tanto ahí reconociendo, bueno, que somos un poco más malos y todo. No, usted tiene que reconocer. Usted debe reconocer. Y tiene que arrepentirse de sus pecados. Ya lo vamos a ver en esta forma. Pero él fue hecho príncipe y salvador para que dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Una vez que la persona se arrepiente de sus pecados, esa persona obtiene también ¿qué? Si lo pide, viene el perdón por detrás. Es algo rápido, algo sencillo, pero ¿cuánto le cuesta a la gente reconocer su pecado? Pecado de idolatría, de religión, de fetiche, de superstición y demás cosas que está acostumbrada la gente. ¿Cuánto le cuesta a la gente dejar la farra, la vida hedónica que llevan, esa vida de placeres? ¿Cuánto le cuesta dejar la condición muchas veces del dinero y demás cosas, querer vivir sí o sí siempre en la misma condición porque me gusta? No estoy diciendo que no tiene que tener dinero, lo que estoy diciendo es que muchas veces, por no dejar su estatus, por no dejar su estatus al que está acostumbrado siempre a vivir, deja pasar el Evangelio, deja pasar ese momento del arrepentimiento que debe llegar en la vida. Quizás tiene otras aspiraciones, es muy buen deportista, quizás está haciendo una gran carrera laboral o de estudios y demás cosas. No, veré en otro momento esto, está muy interesante, creo que será necesario, pero veré. No, una vez que me llega el Evangelio de Jesucristo a mi vida, que llega el mensaje del Evangelio bíblico, debo saber que esa decisión no la puedo postergar mucho tiempo. Y acuérdense, siempre la condición en que queda el pecador que deja que pase de largo nomás el mensaje del Evangelio en su vida, pecador o pecadora. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa la ira de Dios está sobre él. Le voy a decir algo, nosotros o el pecador puede, digamos, ser pasivo en su rechazo o rehusar en su rehusar o puede ser dramático. Alguno dice, no me vengas con eso, no, gracias, te agradezco, pero eso no es para mí. Yo ya tengo mi religión. No me vengas con eso, yo soy ateo, soy agnóstico, dicen otros. A algunos nos toca así, bueno, por ahí hablar a alguno de ese tipo de gente. Y otros dicen, sí, gracias. Y se va. No dice nada, no es malo ni nada, es respetuoso y todo, pero ahí se va. Bueno, así, pasivamente, también se sigue yendo al infierno. También sigue bajo la ira de Dios. Rehusó creer, rehusó arrepentirse, reconocer su condición. A veces reconocen la condición, pero no quieren el perdón de Dios. Sí, yo sé que soy pecador, yo sé que, pero hay cosas buenas que hago y Dios igual me quiere y me ama. Dios te ama, Dios te quiere, pero seguís mal, seguís equivocado y te estás yendo al infierno. Y dice, igual Dios me puede aceptar porque yo creo que Dios me va a aceptar porque dentro de todo hago cosas buenas para Él y todo. Como si fuera que las cosas buenas nos van a ayudar. ¿Qué es lo que me ayuda a mí a entrar al cielo? Yo podría ser de otra manera, pero estoy tratando de hacer la trampita en la pregunta. ¿Qué me ayuda a mí a entrar al cielo? Y eso hay que decirle a la gente. Hace unos días atrás me tocó hablar con una persona de mucho dinero. Una persona que Tiene una casa impresionante. Uno se pierde dentro de la casa, tan grande que es. Uno entraba por acá y otra puerta, acá va otra. Todo lujo, toda una hermosura. Y empezamos a hablar y no sé cómo largaron el tema de la religión. Y yo ya solo oré. Digo, Señor, de alguna manera, no sé cómo, pero ábreme una puertita para que entre el Evangelio. Pero ¿saben lo que pasa muchas veces con la predicación del Evangelio? No estamos predicando a quién me lleva al cielo. Yo dije que, pero ¿quién me lleva al cielo? ¿Quién es el que me ayuda a mí a llegar al cielo? El camino de las buenas obras, no puedo decir quién. Eso es un qué. Cosa, sustantivo. Pero cuando yo digo quién, estoy refiriéndome a alguien. Yo le dije a esta gente, a un matrimonio ya mayor, de gente mayor, y le dije, ¿saben qué? La religión, ni las iglesias evangélicas, ni ningún pastor, ni un papa, ni un sacerdote puede ayudar a llegar al cielo a nadie. A nadie. Solamente hay una persona enviada de parte de Dios del cielo y se llama Jesús. Solo Él puede llevar a la gente al cielo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Está hablando de un pronombre personal de sí mismo, mí, acentuado en este caso. Nadie puede ir al cielo sino por mí, podría decir Jesús. Pero como Jesús no quería que vayan solo al cielo, sino que también vayan y vean al Padre un día, que conozcan a su Padre. Hasta eso hace incluso que a ver al pecador que hay una relación también personal con su Padre, que será obtenida totalmente cuando completemos nuestra vida aquí y tengamos que ir a la presencia del Señor. Pero hermanos, eso debemos entender. ¿Quién fue exaltado como Salvador? Príncipe y Salvador, ¿quién fue? ¿La religión? ¿La iglesia evangélica tal que está pastoreada por tal fulano por ahí? ¿O la pastora por ahí también? Porque hay pastoras también ahora. ¿Entienden, hermanos? A veces estamos, dice algunas personas, algunos pastores les gusta decir, y a mí por ahí se me habrá escapado también, pero dicen, inviten a la iglesia a venir a la gente para que conozca a Cristo. No. Usted llévele el evangelio a esa persona. Tráigale si quiere a la iglesia. Está bien, tráigale, no hay problema. Puede ser que en un mensaje que estamos haciendo acá, la persona va a recibir a Cristo como Salvador y va a entender. Pero hermanos, tenemos que aprender, sí o sí, hermanos, a llevarle a Cristo a la gente. No llevarle la iglesia a la gente. Llevémosle a Cristo a la gente para que entienda y se arrepienta de sus pecados. Vamos a seguir un poquito más, así avanzamos. 11:18 de Hechos. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué leíamos hoy en el 5:31? Primero dio a Israel, ¿no es cierto? ¿Y ahora a quién más le dio? Nosotros también tenemos que arrepentirnos. También le dio a los gentiles arrepentimiento de pecado. Eso es para que no digan que nosotros somos exclusivos y no tenemos que arrepentirnos. Sí, tenemos que arrepentirnos también. Que a los gentiles ha dado la posibilidad de arrepentimiento de pecado. Tienen esa posibilidad de arrepentirse y deben arrepentirse. Así que acá, israelitas o judíos, como dicen algunos, israelitas y gentiles, sí o sí tienen que ir por ese camino para llegar al perdón de pecados. Seguimos un poco más, vamos a 20:21. Y como nada que hace que fuese útil e recluido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por si querían ratificar un poco más, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Sí o sí el arrepentimiento. Pablo está predicando el Evangelio, está hablando a la gente del Evangelio y está haciendo ver que los gentiles y los judíos por igual deben arrepentirse. Y ya estamos hablando de Pablo, estamos hablando de un viaje misionero que ya habían transcurrido dos viajes. Aquí estaba, seguía Pablo predicando y le está hablando del arrepentimiento. No terminó todavía el mensaje del arrepentimiento. Todavía no se terminó de hablar de eso. Hay que seguir y debemos seguir nosotros también, hermano. Aunque la historia nos ha marcado muchas cosas en lo que es la iglesia de Cristo desde Hechos 2 hasta nuestros días, debemos saber que a la iglesia de la Odisea, aún en esa iglesia, Jesús está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Entienden, hermanos? Tenemos que aprender a predicar un mensaje de arrepentimiento que hoy está quedando cada vez más impronunciable esa palabra, porque ofende. Bueno, los israelitas en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 5, en Hechos 10 o 11, en Hechos 20, también se habrán quizá ofendido, no sé. Pero él, Pablo, les dijo, tienen que arrepentirse para depositar su fe en Cristo para la salvación. Seguimos un poquito más, vamos aprovechando. 26:30, aquí ya Pablo está ante un juicio hablando, se lo está juzgando. Estaba Pablo predicando aquí el tema de la que es su mensaje, su testimonio, le estaba dando a este rey, a Berenice, su esposa, también le estaba haciendo ver todas estas cosas. Acá está, versículo 20. Sino que primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, dice, se arrepintiesen. ¿Entienden? Tienen que arrepentirse de sus pecados. Todos deben arrepentirse para llegar a la salvación. Bueno, ahora, ¿quién me lleva a mí al arrepentimiento? ¿Quién es el que realmente me hace ir al arrepentimiento? Vamos a ver este pasaje de Romanos 2. Menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién realmente le está guiando al pecador al arrepentimiento? ¿El mensaje que le está dando su interlocutor? ¿O quién? El propio Dios. O ignoras, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está bien. Pablo está discutiendo, haciendo una discusión acá entre ley, maestros judíos y demás, pero les hace ver que incluso esos maestros judíos tenían que arrepentirse de sus pecados. Tenían que verdaderamente entender que si no se arrepienten de sus pecados, no van a llegar lejos. Pero ¿quién me guía? ¿Quién me lleva a ese arrepentimiento? El propio Dios. Cuando alguien me está predicando el evangelio y me está diciendo que no puedo llegar al cielo porque soy pecador, justamente el que está interviniendo en esa predicación para darle poder y vida a esas palabras es el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús antes de iban camino al huerto, ya se iban yendo al Getsemaní, capítulo 16 de Juan, versículo 7? Dice, y cuando venga el Espíritu de Dios, cuando venga el Consolador, dice ahí, cuando venga el Consolador, ¿él qué? Él convencerá de pecado al mundo, de justicia y de juicio. ¿De pecado? ¿Por cuanto qué? No creen en mí. ¿Entienden? De justicia, por cuanto voy al Padre. Y de juicio, por cuanto he venido y no han creído. ¿Entienden? Eso es importante que tengamos en cuenta, hermanos. Él convence de pecado al pecador. La primera tarea del consolador es que la persona entienda su pecado. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Si es consolador, por lo menos dirá algunas palabras lindas. Pone algo lindo para que yo me quede un poco más tranquilo. Sí, él es consolador porque así como le convence a usted y a mí de pecado, pero también me convence del perdón de Cristo, del perdón de Dios en Cristo Jesús. Acuérdense que lo que viene inmediatamente después del arrepentimiento de pecado es el perdón. Y recibiréis perdón de pecados. Arrepentíos y recibiréis perdón de pecados. Por eso uno lo mira como algo parece triste y hasta casi ya lamentable y difícil de sobrellevar el momento del arrepentimiento. Pero es gratificante lo que viene después, un perdón completo y total de todos nuestros pecados viene detrás del arrepentimiento. Y esto es importante, hermanos, que entendamos. Y por eso debemos llevar ese mensaje a la gente. A ese mensaje le tenemos que ayudar a entender. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Tanto dejando ya los rudimientos de la doctrina del Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Aquí el autor a los Hebreos estaba hablando, trataba de que ellos, en vez de estar con leche todavía, hablando de cosas de la salvación muy básicas ya, por ahí nosotros ahora estamos estudiando eso. Por ahí podríamos decir, estamos estudiando rudimentos de la fe. Pero me parece que es bastante necesario saber un poco más, ¿no? Y entender un poco más. Dice, por tanto, dejando, dice, ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Está hablando supuestamente a gente que ya hacía años que se había arrepentido de sus pecados. Ya esto no debía ser un tema para ellos de si tienen que volver o no. Él les está haciendo ver, van a ver que en los capítulos subsiguientes ya él va mostrando lo grande de la salvación de Cristo. Que si ya se arrepintieron, estaba bien. Ahora para ellos eso ya era el pasado. Ya se arrepintieron una vez. Hermanos, no vayan a ser como algunos. Una vez un hermano en Uruguay me decía, yo todos los días me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como mi salvador personal. Como por la duda, ¿vio? Por la duda, porque sí, por si llegó a no hacerlo. Y yo le dije, hermana, le digo, ¿usted sabe lo que está diciendo? Mire que en Romanos 10 hay un grave error con esto. Porque si usted se arrepiente todos los días, usted está trayendo abajo a Cristo. Usted está queriendo volver, que Cristo vuelva a morir por sus pecados. La Biblia dice que una vez usted se arrepiente de sus pecados. Una vez y para siempre. No hace falta 2 o 3, 4 o 5 veces. Ni todos los días, menos todavía. Fíjense hasta qué punto los rudimentos de la fe todavía no fueron entendidos para esta hermana. Y pasa con muchos otros cristianos que como pierden la salvación, supuestamente ellos pierden la salvación, entonces van y otra vez se arrepienten de sus pecados, reciben a Cristo. ¡Ah, aleluya! Estoy con el Señor otra vez. Ya tengo a Cristo otra vez como mi Salvador. Hermanos, no funciona así la salvación. Para el autor a los Hebreos, el arrepentimiento era algo que pasa una vez, y una vez que avanzás en tu vida, avanzamos en nuestra vida, eso ya debe terminar. Ya está, ya eso lo hicimos. Ahora debo crecer, ahora debo, ya tendría que estar en la C, consagración, y todavía estamos en los rudimentos de la fe. Todavía estamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados para recibirle a Cristo y que Él nos salve otra vez, porque a mí mi pastor me enseña que se pierde la salvación. Esto es grave, hermanos. Es pecado, hermanos, y es herejía. Viniendo de la predicación de un púlpito, ya es predicar una herejía. Y yo sé que muchos no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Muchos nos llaman y nos dicen esto, que eso de la salvación que no se pierde, eso es mentira, porque la salvación se pierde. Y ya le citan un montón de pasajes, por supuesto, todo fuera de contexto, pero ellos citan. Ellos tienen sus pasajes. Ya vamos a ver si un día podemos hacer un poco de mensaje controversial y apologética bíblica en relación a esto. Pero, hermanos, sepan una cosa. Si usted se arrepintió de sus pecados, recibió a Cristo como Salvador personal, sepa que usted ya lo hizo una vez y para siempre. Cristo no va a morir otra vez por sus pecados. Cristo no le va a perdonar otra vez todos sus pecados. Él ya le perdonó una vez que usted se arrepintió y obtuvo el perdón de pecados. Ya le perdonó una vez y para siempre lo que usted hizo, hace y va a seguir haciendo todavía. Porque usted hoy trata de estar santo, pero por ahí no sabe cuándo le llegará el desliz. No sabe cuándo le va a llegar el desliz. Y esto es importante, hermano. Cuidémonos de no caer en algunas cosas que no son del todo bueno. Y vamos a terminar con 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Antes de la destrucción de Jerusalén, escribe Pedro su carta allá por el año más o menos 67, 66, 67 después de Cristo, y él sigue diciendo, sigue insistiendo que Dios es paciente ¿para con quién? Para con nosotros, hermanos. Para que nosotros prediquemos el arrepentimiento de pecado a los que no conocen todavía. Él está hablando de la destrucción, de todo lo que va a venir, de lo triste y lamentable que va a ocurrir en el mundo cuando todo sea quemado y demás cosas. Y le está diciendo a ellos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Les está llamando a predicar el mensaje y también hablándoles del arrepentimiento de pecado. Hermanos, la Biblia sigue, transcurre su curso en su mensaje y nos sigue insistiendo que nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento de pecado. Hermanos, el ABC del Evangelio, esto es un gráfico de enseñanza, una enseñanza graficada nomás para que entendamos un poco cómo funciona esto. Pero antes que una persona se bautice, primero tiene que estar salvo. Primero debe ser salva. Y la salvación comienza cuando esa persona, en la benignidad del Señor, procede al arrepentimiento y obtiene, con toda seguridad, obtiene el perdón de sus pecados. Obviamente esa persona debe pedir el perdón por sus pecados, seguramente. Eso no cabe duda. Pero hermanos, por favor, entiendan esto. Dios quiere realmente salvar al mundo. Quiere llevarles a las moradas celestiales por Cristo Jesús. Pero nosotros le tenemos que hacer ver en nuestra predicación que el arrepentimiento de pecados es necesario. Dios está buscando a aquellos que se arrepintieron en algún momento de su vida de sus pecados, entendieron que estaban en una condición equivocada, que están en una condición pecaminosa por naturaleza, no porque comenzaron a pecar, por naturaleza, y necesitan reconocer eso y necesitan saber que deben buscar una solución y no está aquí la solución. La solución está dada en el cielo y dirigida por el mensaje del Evangelio en la Biblia. Y eso debemos ayudarle a la gente a entender. Hoy no se quiere hablar del arrepentimiento. Hoy no se quiere hablar de los pecados de la gente. Hoy se le quiere dar un mensaje solo de amor a la gente. Se le quiere dar un mensaje de un Dios feliz que te va a hacer feliz. Vení, terminá, vos venís acá a Cristo y ya se te solucionan los problemas, dicen. Mentira eso. Los problemas siguen. Pero gracias a Dios se soluciona el problema más grave que tenemos. Usted puede tener miles de pesos en cuenta. Su matrimonio se puede estar cayendo a pedazos. Quizás su familia está totalmente ya dividida, destruida, reventada. Usted puede estar siendo perseguido por un montón de personas por causa del Evangelio, pero o quizás están persiguiéndolo, ladrones le han expoliado su casa. Ese no es el peor problema del ser humano. El peor problema del ser humano es si no se arrepiente de sus pecados y ruega por el perdón de Cristo para su vida. Porque con todos esos problemas que tiene, con todo eso y todo todavía, se va al infierno. Si no recibe a Cristo como Salvador, si no se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo. Cuando usted va a ir muchas veces a hablar a una familia que está destruida, le llaman, le dicen, podemos hablar, puede venir a hablar con nosotros, siempre vaya con lo que es primero, lo que les va a ayudar a restaurar esa familia. Y esa familia, sus palabras no la restauran. Su buen deseo no restaura tampoco. Su oración tampoco restaura. El que va a restaurar, el único que tiene poder para restaurar una familia, un matrimonio, quizás a una persona que está totalmente llena de vicios, el único que lo puede restaurar es Jesús. Nadie más. Es al único que Dios puso, como vimos hoy en Hechos, como Salvador. Al único que le puso como Salvador de todos. Y que Dios nos ayude a predicar el Evangelio. Ahí ustedes tienen en sus bosquejos también el segundo libro de Crónicas 33, 10 al 13, cómo es, no vamos a leerlo, pero cómo funciona el arrepentimiento, cuál es la actitud que nos lleva a eso y cómo se vive eso. Ahí van a ver a Manasés, un rey increíblemente pecaminoso, terriblemente pecador, pero cómo llegó a una contrición de pecado y reconoció en la cárcel, estando con grillos, que solo Jehová era Dios y que él había pecado. Ahí ven ilustraciones bíblicas. Lucas 18, 10. Van a ver al fariseo y a un publicano que vino ahí, que llegó. Estaba el fariseo y dice, no soy como estos. Yo doy diezmo todos los días de todo lo que gano. Hago esto y hago aquello, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y toda la tramoya que da. Y el otro dijo, sé propicio de mí, pecador. Esa es la condición a la que todos debemos llegar. Si ya hemos llegado a esa condición, amén y gloria a Dios. Pero si usted sabe de gente que todavía no tiene a Cristo, ayúdala a llegar. Segunda Corintios dice del 7, 8 al 10, habla de una tristeza que es causada según Dios y que nos lleva al arrepentimiento. Dios quiera que a muchos se le cause esa tristeza según Dios y que procedan al arrepentimiento. Que Dios nos ayude a entender estos aspectos de su palabra y Dios mediante vamos a comenzar la semana que viene con la B, el bautismo. Vamos a hablar un poco de esto. Ya hemos hablado bastante del arrepentimiento entre estos dos domingos. Espero que haya quedado bien entendido y comprendido todo este tema. Y si no entendieron algo, bueno, como dijo, audiencia se concede, dicen Libros Hechos, a todos los que quieran hablar. Legítima asamblea hacemos para seguir preguntando y hablando. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que nos das. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno y porque un día nos ayudaste a llegar al arrepentimiento de pecado. Muchas gracias, Señor, porque en algún momento de la vida Cristo nos interpeló a todos nosotros a través de alguien que nos ha predicado y hablado, o quizás por empezar a leer tu palabra y nos dimos cuenta que éramos pecadores, pero que también teníamos gratuitamente el perdón de esos pecados. Pedimos, Padre nuestro, que nos ayudes, que nos guíes, nos instruyas y nos des fortaleza para continuar en esta vida, cada día consagrándonos más. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.